Barbatana. Esta es una radio que te avisa las noticias y te pone música. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez. Más con hermoso, bello y hermoso programa. Seguro acertarás, pues yo no sé. Están ahí del otro lado. Bueno, hemos tenido realmente una semana pasada que, mamma mía, yo creo que, a ver, es histórico, nada más. Fue, debo decir lo que fue, histórico. Una semana histórica. Histórica, histórica que ha quedado marcada el calendario al menos argentino y mundial con respecto a la temática de la legalización del aborto, más allá de lo que venga, ¿sí? Realmente, números más, números menos, se habla de 2 millones de personas, mayoritariamente mujeres, en el Congreso exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, la verdad que fue una hermosa. Thank you. Catamarca, Jujuy, La Rioja, que son ciudades. Fue, la verdad, que muy bueno. Tuvimos fotos de Tucumán con el pañuelazo de las tucumanas a favor. Entonces, bueno, fue histórico. Y como dijiste bien, Eli, ya tendremos bastante, yo pienso, material para recabar información y, bueno, y traerla a cotación lo que fue ese día, ¿no? Que va a quedar en los registros de los anales. Ahora, lo que a mí me interesa saber es ya con media sanción, y esto dibujámelo vos, que a lo mejor entendés más de la cuestión, ahora pasa al Senado, ¿no? Sí, pasaría a Senado, y en caso de que Senado no lo vote, esto vuelve a cero. ¿Sí? O sea que lo que hemos conseguido con la lucha lo podemos perder sí. por la falta de razonamiento de los senadores. Sí, exactamente. Y tenemos senadores de la parte de la izquierda, hemos conseguido senadores, porque sabemos que diputados sí lo tenemos. Tenemos tres diputados. Uno es Nicolás del Caño, Mariana, no me puedo acordar nunca el nombre. María, la rusa Mariana Bregman. Sí. Por eso, ¿tenemos senadores a favor de la legalización o no? Ya te digo, por el lado del voto a favor tendríamos a los senadores de Mendoza. Uh-huh. Por ahora, digamos que hayan expresado, ¿no? Que ya hayan expresado que van a votar a favor. Aparentemente también lo que se estaba diciendo era que el bloque peronista, el bloque del Frente para la Victoria, iba a votar a favor, pero eso todavía no está definido. También tenemos, recordemos, que el macrista Federico Pinedo, que está en contra del proyecto, él dijo igual que sabía que parte de su gabinete, que estaba dividido, digamos, ¿sí? Ajá, ellos también saben, ¿ah?, que tienen las aguas divididas. Que tienen las aguas divididas, al igual que los que le pasan diputados, por supuesto. Y entonces, por ahora, ese vendría a ser el panorama. A ver, si vos me decís senadores de izquierda, ya te digo porque no lo tengo refresquito eso. Sí, sé, no sé si llegamos a meter senadores, por eso te estoy preguntando. Diputados sé que metimos, pero senadores, ahí estaba más difícil la cosa. Me parece que no, que no estamos teniendo... No tenemos senadores. No tenemos senadores. Bueno, habría que pelear la banca. Sí. Así que bueno, vamos a Bueno, pero a tenemos estar diputados, ahí. Y diputados sí. Muy buenos, porque sé que son diputados que se la están jugando por las convicciones y los derechos de la mujer, claro. y que a veces lo que te llama la atención es que el PJ, o el Frente para la Victoria, mejor dicho, porque ya no es PJ, ahora es Frente para la Victoria, su senadora, la expresidenta, reconoció haberse sometido a un aborto. Arriba de Grido. Salí de casa una tarde en noviembre, buscando viaje y mirando al sur. Equipaje cero, corazón entero. Ay, gran Buenos Aires, suelta el calambre de su inquietud. Abandona la losa y esa rutina sin luz. ¿Quién se preocupa? Encuentra en la ruta curvas para volver. Y el entregado reconectándose con su poder. Puro coraje, ruta salva. Mirada al saca pedal por pedal, va por caminos que no volverán. Y anda lejos, esporádicamente una cama caliente, solo por ser valiente. Premios para vos, ¿qué? Premios para vos, ¿qué? Se va y siempre encuentra una mente despierta de la historia a contar. Salí de casa porque buscaba destino. Mi país es Argentina, solo los cuatro caminos. Tenía hambre de Argentina, armé la bicicleta. Me voy para el norte, armé la meta. Y mi destino espera que me abrí la cantera. Lo único que quiero es recorrer la tribu de mi cantera. Bañándome vivo, yo estaba ahí, hermano, estaba vivo. Estaba en el Pacífico bañándome vivo, yo estaba ahí, hermano, estaba vivo. Estaba en el Pacífico bañándome vivo, yo estaba ahí, hermano, estaba vivo. Estaba en el Pacífico bañándome vivo, yo estaba ahí, hermano, estaba vivo. Estaba en el Pacífico y seguro lo merecía. Yeah. por el aborto, porque es una deuda de la democracia, democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay nada menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chupa. Chanta. Chantún. Chimoto. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Charrón. Charrón. CH. Choclo. Chauto. Choclo. Chinchurri. Chibuto. Chinchulín. Chicle. Chicle. Churro. Chibaracha. Choco. Choclo. Chibuta. Hasta la tala a 98.5. Como mucho lo chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa, ni tocha el pantalón. Cuando la malaca la lleva chinito, chinito. Toma la malaca, chinito. Quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro saltarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Bueno, volviendo a estudios. Tenemos la consigna del día, ¿no, Eli? ¿Cuál sería? ¿Qué es ser mujer para construir y para desconstruir, no? Sí, mira, esto surge, la verdad que esta pregunta surge de un disparador, la verdad que me compartió, que estuvimos con las que estuvimos charlando con una amiga, sí, puntualmente. Porque lo que me decía es. Obviamente, los discursos naturalizados, ¿no? Por ejemplo, de la iglesia. A ver, en las sociedades hay rituales, ¿no? Sí. Rituales que dictan, por ejemplo, el pase de, bueno, cuando de una generación mujer... De generación. ¿Y de cuándo una mujer se convierte en una mujer? Bueno, cuando tiene la primera menstruación, no, y es capaz de reproducir, justamente de ser madre. ¿Cuándo un hombre pasa a ser hombre? Bueno, en tiempos conservadores, y aún lamentablemente sigue ocurriendo mucho, cuando el padre llevaba a su hijo al prostíbulo, ¿no? Entonces... En el debute. Claro. Estas cosas que están tan naturalizadas, ¿no? Respecto a cuando uno o una pasa a... se convierte en algo. Recordemos a Simone de Beauvoir que decía, mujer no se hace, no se, digamos, no se nace, se hace. Sí, sí, sí, sí. Nosotros vamos adquiriendo cosas, digamos, este género, sí, nos lo ponen, no nacemos, y dice, ah, bueno, a ver qué tiene, o tiene las dos cosas, bueno, a ver, yo el médico elegía, ¿viste? ¿Qué más, qué es lo que más tiene, o qué se ve? Bueno, si tiene las dos cosas, bueno, operemos y vemos en base a lo que más hay. Y si no, bueno, ¿no? Bien sabemos todas las problemáticas que hay respecto a la identidad de género, ¿no? La autopercepción del género. Sí, lo que pasa que mujer para construir, dice ahí, ¿qué es ser mujer? Para construir y desconstruir. Claro. Nosotras vivimos construyendo y tratando de construir y fortalecernos entre nosotras, peleándola, yo pienso, desde abajo hacia arriba. Porque, ponele, cuando una mujer, yo voy a hablar por mí, ¿no? Se separa. Te quedás para reconstituirte, reestructurarte toda vos en este sentido. Vos sabés que te tenés que construir porque en base a que, bueno, si laburaste o no laburaste ya es otro tema. Pero sabés que tenés que, al margen de todo eso, tenés que manejarte con hijos. Hijos. Tenés que manejarte con el sustento. Tenés que manejarte cómo la blanqueás la situación en tu casa. Y te tenés que tratar de construir para los demás de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenés que hacer de una coraza donde ciertas cosas se tienen que rebotar. Y después, bueno, como ahí dice la consigna, desconstruir. Desconstruirnos, eso de decir, por ejemplo, justamente vos decís, yo estaba construida como una mujer, bueno, casada, ¿no? Casada con hijos, en una relación monogámica, con determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, me separo. Ahora, ¿cómo me deconstruyo desde ese lugar a decir, vuelvo a tener, no sé si la libertad, sino la posibilidad de volver a transitar el de otra forma el deseo, ¿no? De transitar mis relaciones. Es como un barajar y dar de vuelta. Un nacer de nuevo. Un nacer de vuelta. Te están llamando, Picho, estás requerida, Pichona. No, es mensaje. Ah, es mensaje. Bueno, justamente, ¿no? Cómo entonces la mujer se está deconstruyendo. Entonces, en este sentido, en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la temática del aborto, es justamente nos invita a pensar esto de la maternidad. Nosotras, ¿cómo deconstruimos ese camino que a la gran mayoría de mujeres le dijeron que la mujer vino al mundo a ser madre? Bueno, ¿no? Con respecto a eso tengo algo para decir yo, que lo tengo guardado, que no lo charlo muy a menudo. En mi octavo hijo, a mí no se me dio la posibilidad de abortar. A mí no se me dio esa posibilidad. ¿Y por qué, Picho, se puede saber? ¿Por lo económico o por una cuestión digamos, una decisión? No, fue una cuestión de económica. Porque si yo hubiera tenido el dinero, lo hubiera hecho. Ellos sabían desde el vamos que el bebé venía con problemas neurológicos, que el bebé iba a tener un problema de salud serio, porque mi hijo se estaba gestando con una hidrocefalia, que en el 98 una hidrocefalia implicaba a que vivía un tiempo el bebé, o una vez que saliese de la panza, o sea que dejara de respirar por mí, el bebé moría. A mí esa posibilidad no me la dieron. Mi hijo nació con 4 kilos, vivió 2 horas y murió. Justamente ahí está la vida que obliga a la mujer a parir. A parir, sí. A parir. Bueno, yo lo tuve, Luciano nació, vivió 2 horas, y murió. Murió, ¿viste? Me quitaron la posibilidad de conocerlo, porque yo no conocía a mi hijo. Tuve que hacer tratamiento psicológico para entender que mi hijo había muerto. Primero, punto principal. Y no que me lo habían robado. Lo tuve que transitar sola. Sola, porque aunque estuviese casada, el padre, no entendió nada. Nunca entendió nada. Entonces, yo digo, si yo pasé por un trauma de ese tipo, es que hasta el día de hoy, mi hijo tendría 20 años. Yo no sé a quién se parece. Lo único que sé que era gordete, gordísimo, pesó 4 kilos, que era re blanco, cabello castaño claro, niatito y nada más. Que me lo dijo mi hija, que hoy tiene 35 años, que en esa época tenía 14. O sea que mucha reconstrucción del hecho no puedo hacer. Pero yo digo, ¿por qué no se nos quita esa posibilidad? Y después vos fijate que a través de ese golpe vos te tenés que volver a construir como mujer. Porque tenés que saber que el dolor es tuyo y nadie más que vos sentís ese dolor. Es horrible, no se lo deseo a nadie. Pero también tenés otro por qué seguir peleándola. Entonces somos mujer para construir y reconstruirnos mil veces. Entonces la decisión de abortar o de no abortar es nuestra. ¿Por qué carajo vamos a tener leyes que nos obliguen a cumplir con un régimen antimoral? Les digo, ¿yo sabes por qué? Porque nadie merece el dolor de concebir un hijo que la misma ciencia sabía que venía con problemas y que después iba a morir. Porque es así, él murió después de un infarto porque el corazón de él no lo toleró. Entonces es inhumano obligarnos a parir hijos que después el mismo Estado deja tildado, porque son los chicos esos los que hoy el Estado deja en un lugar y no les da los recursos necesarios para vivir. Justamente, Picho, este análisis que haces vos también trayéndonos a colación esta parte, ¿no?, de tu biografía, son parte de todos los argumentos que se han escuchado, ¿no?, en torno a quienes estuvieron a favor, ¿no?, a quienes votaron a favor. Justamente que la decisión, y también, ¿no?, que se pone, que está tendiente, la tensión se basa justamente en que no mueran más mujeres por aborto clandestino. No es aborto sí, aborto no, es lo que se repite hasta el cansancio, ¿no? Es aborto legal para que no mueran más mujeres. Estamos cansadas de ver a las pibas muertas con infecciones tremendas. Algunas se pueden salvar, otras no. Otras, lamentablemente, terminan en un cajón. Bueno, Picho, lo que se viene entonces está a confirmarse. Está a confirmarse fines de julio, tratamiento en Senadores. Todavía vamos a estar... digamos, esto también es semana a semana, se va a estar viendo, porque tenemos una coyuntura, ¿no? Una coyuntura particular que atraviesa políticamente también, justamente, y a veces los tiempos de la política están diciendo que lo quieren sacar. Justamente, que lo ponen cuando se está dando el Mundial, justamente, lo quieren poner antes que termine el Mundial como una cuestión estratégica para desmovilizar también, pensando que el feminismo va a desmovilizar porque está el Mundial. Realmente, obviamente, están completamente del tomate, o sea, están completamente... lo que pasa es que ellos no se pueden perder los partidos, querida. Bueno. Ellos. Sí, sobre todo. Entonces, vamos a pasar también a otro tema importante que se ha dado hoy. El juicio, hoy se dio veredicto, se dio sentencia final. Sí. En el juicio por el asesinato de Diana Zacayán. ¿Se hizo justicia? Se hizo justicia. Lo que me interesa saber, más que nada, y que la audiencia de La Charlatana preste atención... Atención al veredicto en el que se encuadra el caso, porque la verdad que es un hecho histórico también lo que se están dando ahora en los juicios, que se cambian las carátulas, que se cambia y se pone lo que se debe poner, ¿no? Que ya no nos vienen con el verso fácil de que ponen homicidio simple, o sí. Están empezando en algunos casos a intentar llamar algunas cosas por su nombre. Seguimos, ¿no? Como siempre decimos, el tema de la justicia patriarcal sigue estando ahí, pero en este caso puntual tenemos que un caso en el que se hizo justicia. Por eso. Al imputado, bueno, vamos a ver, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 resolvió condenar en prisión perpetua al único acusado en el juicio por el crimen de la dirigente trans, Amancay Diana Zacayán, asesinada con 13 puñaladas en octubre del 2015 en su departamento en Flores, en Capital Federal. El imputado Gabriel David Marino, de 25 años, fue condenado en un juicio oral y público que por primera vez incluye la figura de travesticidio. Esto es lo que vos estabas diciendo, Picho. Sí. Es decir, un homicidio que tiene como causal llamado por su nombre, el odio a la identidad de género. Este es un fallo inédito, sienta precedentes en Argentina. También tenemos aquí en La Plata el caso de la MOMA, ¿no?, que también tiene ribetes muy similares, y en los cuales también estamos como frente, estamos empezando como espacio de género del Frente Horizontillante, Cuento Corriente Nacional, estamos acercándonos, ¿no?, tarde pero seguro, a lo que es el juicio por la MOMA, por el asesinato de la MOMA. Una compañera militante trans de La Plata que fue asesinada. Desde la querella, la familia y los amigos y compañeros de Diana se esperaba esta sentencia histórica, ¿no? Se esperaba que esto realmente, bueno, está presente Sacha Zacayán, el hermano de Diana. Venía todo tendiente a que se pudiera tomar esta figura, ¿no? De travesticidio, de odio a la identidad de género. No, pero es puntual. ¿Sabes lo que llama muchísimo la atención? Por eso yo digo, será justicia. Como dicen ellos, será justicia. Se hizo justicia porque se llamó a las cosas por su verdadero nombre. Esto fue un travesticidio. O sea, que se llamó a lo que, como se debe llamar, que ya no esconden las palabras, porque como que el juzgado, los jueces, te habían puesto como homicidio, y no, hay que llamar a las cosas por su nombre y dejar de temer, porque estamos en una evolución muy importante, y está bueno que las cosas sean llamadas por su nombre. Basta de vivir en la antigüedad, basta de la mediocridad. Yo lo entiendo, yo soy una mujer que siempre marcó su vida por el qué dirán, pero me he entendido, me ha costado muchísimo, y he tenido que entender que los años han cambiado, que las vidas han cambiado, y que hay que dar paso a las nuevas esferas, a los nuevos cambios, y que no hay que asustarse por los cambios, al contrario, hay que tomarlos como deben ser tomados, con la tranquilidad y la neutralidad que hay que tomar las cosas, y hay que dejarse de joder, ¿no? Que ya es hora de que se borre el patriarcado del juzgado. Así que bueno, bien, se hizo justicia, vamos por la justicia de la MOMA. Y bueno, y después en el otro bloque, otra cosita que hay, que está dando mucha patadita, ¿o no? Vamos a un tema musical y ya volvemos con más Un Tiempo Para Vos. Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chuma. Chanta. Chantún. Chismoso. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Chicharrón. Chicharrón. CH. Choclo. Chaucho. Choclo. Chimichurri. Chivito. Chinchulín. Chicle. Tuve. Churro. Cigaracha. Chupi. Choclo. Chileta. Hasta la tala. A 98.5. Quizás. Estás perdida. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Porque la prohibición del aborto no impide la práctica. En Argentina se realizan más de 500.000 abortos cada año. Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y esas muertes se producen por una cuestión de clase. Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Otra vez que tú me dices que sí, otra vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, con todo lo espectante, tan bella, suficiente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este genio brillante. volviendo a estudios, para Junio Arde Rojo. Junio Arde Rojo es simbólico para todo lo que es el Frente Popular Darío Santillán. ¿Por qué? Porque se cumplen 16 años de la masacre de Avellaneda. Y nosotros tenemos una agenda amplia y recordatoria. Y arranca hoy. Pero recordemos también, ¿no?, a los vecinos y vecinas que por ahí, junio, arde junio. ¿Qué? ¿Por qué arde junio, Picho? ¿Por qué arde junio? Porque traemos el recuerdo que siempre está en la memoria, porque sí es lo que tenemos, somos memoriosos, es la muerte de dos compañeros. Pero esto no arranca el día 26 de junio. No, esto arranca muchísimo antes. Arranca cuando matan al maestro en el puente, ¿no? Fuente Alba. Arranca cuando el gobierno empieza a apretar demasiado y nuestros compañeros están pasando, típico la miseria que estamos pasando ahora, lo mismo. Cuando a un presidente se le calentó, cuando en una Argentina, de la cual habían sacado de la Rúa, ¿no?, se había sacado de la Rúa a los cacerolazos, aquel 20 de junio, aquel 20 de diciembre. Recuerdan, ¿no?, ese 20 de diciembre que salió de la Rúa los carcerolazos de la Argentina. Bueno, después fueron meses bastante serios, que se cambió, creo que entró Rodríguez A, no les voy a hacer la recordación de los, creo que cambiamos 4 o 5 presidentes en lo que fue del año, que después se llamó a elecciones apuradas, ¿no? Pero esto dejó varias muertes, y en una de esas muertes están nuestros compañeros, Darío Santillán y Massimiliano Costequis. Presentes, ahora y siempre. Justamente, bueno, hoy en estos momentos se está dando en el querido Centro Cultural Olga Vázquez una jornada, pero esto comenzó a la mañana, comenzó en el mercado que se hace en la estación Darío y Maxi y en el Centro Cultural Olga Vázquez 6010 y 11. Esto ya es parte de la agenda, Picho, así vamos como cerrando con las invitaciones, ¿no? Dale. Así que se pueden estar acercando. Como bien decía, al Centro Cultural Olga Vázquez se está realizando una jornada cultural. Arrancó esta mañana, estuvimos la charlatana ahí con una radio abierta para la gente que iba al mercado a comprar, así que estuvimos contándoles justamente, recordando a Maxi y a Maximiliano Costequi y a Darío Santillán. Se puso una plaquita, la gente de Sanón hace varios años donó a Olga Vázquez, donó al frente un cerámico muy hermoso con la cara de los compañeros. Entonces ese cerámico se emplazó hoy también en el patiecito del Olga. Así que fue un hecho muy muy lindo también en el marco de esta radio abierta. Y bueno, y en estos momentos en el Centro Cultural Olga Vázquez también se está desarrollando un conversatorio, sí, que empieza ahora, empieza en un ratito, a las 17:30, todavía pueden llegarse. Y también para seguir denunciando que los responsables políticos, estamos hablando de Dualde, el señor Felipe Solá, Rucau, si se los puede llamar señores esos, siguen estando en la política, siguen teniendo cargos, siguen participando, siguen... Siguen con total impunidad. Con porque están, total impunidad. Están ocupando cargos salientes, están haciendo el cambio, recambio de cartera en lo que es el emblemático Poder Ejecutivo de la Nación, y están cambiando a unos por otros, eso es así. Entonces, en este marco de los eventos a 16 años de la masacre de Avellaneda, multiplicamos la lucha y pedimos cárcel, todos con el hashtag yo pido cárcel a los culpables ¿no? De la muerte de los compañeros. Y como ya bien decíamos, también se viene, bueno, se viene la vigilia. Lamentablemente debo decir que es lamentable que la CGT ponga el paro cuando se le canta y lo ponga un día tan importante para nosotros. Sí, como es el 25. El 25 de junio decidieron poner el paro de la CGT. Así que nos cortan la vigilia, pero se va a hacer igual. Se pasa para el domingo 24 todas las actividades. Picho, antes de pasar a contar las actividades, contame un poco, vos has transitado, has pasado muchas de las vigilias. ¿Qué digamos, esta vigilia se va a tener algo en particular, seguramente por todo lo que se viene, por cómo está todo? Y sí, porque mira, aparte de haberse escrechado a los principales conspiradores de esta masacre, ¿no? Como son Duhalde, Felipe Solá y demás, se les escrachó las casas, se ha puesto mosaicos por donde transitaron los compañeros, en la bloquera donde trabajaba Darío. Muchos murales, ¿no? Muchos. Me encantan murales, los murales. Mucho mural. Se van a reconstruir acá en la plazoleta los murales también el día 18. Van a venir los compañeros a reconstruir la gente de acá de Mansión Obrera, con Arte al Ataque, con todo lo que son Varela y jornada demás de jóvenes este sábado 23. Gran invitación, sí, para acá, para el barrio. Vamos a estar con todo ahí, justamente con el piquete cultural por Arte del Ataque, la charlatana, por supuesto, con Radio Abierta. Y yo había preguntado si no se iba a hacer algún, no sé, alguna marchita. Me dijeron, no, porque la verdad que la marcha masiva nosotros la vamos a hacer el día 26 en el puente, como todos los años, reclamando justicia, donde el principal orador va a ser el papá de Darío. Alberto va a estar, Darío Santillán, Alberto Santillán, y va a estar, creo que familiares de Maximiliano. Pero más que nada, nosotros lo que queremos es cárcel. Y a veces la cárcel es poca, porque han truncado dos vidas jóvenes. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes? Militantes que dejaron su vida, como más de una vez hemos recordado acá en la radio. Darío sale de la estación y vuelve a la estación porque le avisan que estaba. Ellos no se conocían y avisan que había un compañero tirado. Caído atrás. Cuando vuelve, lo asesinan por la espalda. O sea que acá tenés para remarcar el homicidio. El homicidio con alevosía, porque después se sacan fotos los milicos desgraciados en la camioneta como una gran hazaña de lo que habían hecho. Y por suerte tenemos aquí mismo en la ciudad de Berisso al reportero gráfico Kowaleski, que fue quien fotografió, quien presentó las fotos que dieron, digamos, las fotos que fueron, que dieron la prueba para que podamos decir quiénes son los responsables, tanto del hecho, digamos, material, que es Franchotti y todas las fuerzas, ¿no?, de seguridad que estaban ahí presentes, y bueno, y sabemos quiénes son los responsables políticos, por supuesto que lo hemos nombrado anteriormente infinidad de veces, y sabemos que esos referentes políticos siguen siendo referentes que están en la política. Es más, hasta está haciendo campaña ya Felipe Solá. Está queriendo y Duhalde por su lado, cada cual también, por su lado. Y sabemos, vamos a seguir escrachando, seguir diciendo que es más, en la municipalidad de Berisso, tenemos a alguien que está en la parte de contaduría, ¿no?, que está ahí trabajando, y yo le pregunté, escúchame, ¿todavía seguís siendo fiel a Néstor Juzba? Sí, entonces seguís siendo fiel a Duhalde. Sí, entonces sos un asesino de piqueteros, porque él me tilda de piquetera. Yo, piquetera con orgullo, no maté a nadie. En cambio ellos siguen teniendo las manos manchadas de sangre, y las van a seguir manchadas de sangre hasta que no vayan presos los responsables ideológicos de esa masacre. Así que bueno, los dejamos y el próximo lunes nos veremos acá de nuevo en la Charlie y revocando. Eli, por favor, recordá la agenda que tenemos. Mira, acá justamente la página de la charlatana vamos a dejar colgado Voy a hacer brevemente, muy picadito, del AR de junio, todo lo que va a haber en esta conmemoración del puente a los 16 años de la masacre de Avellaneda, conmemorando a Maxi y Darío. Vamos a tener el domingo 24 una jornada cultural. A partir de las 10 horas vamos a tener una jornada para las niñez, desayuno, actividades, de 14 a 16. Va a haber poesía, intervenciones teatrales a cargo del Alboroto. Vamos a tener este espacio donde vamos a estar ahí, Picho, nosotras presentes, como siempre, a las 11 horas y hasta las 13 vamos a tener teniendo la asamblea de mujeres, esa asamblea que ya se hace hace tantos años y donde también se prendió y se sumó aparte del fuego de la campaña por el derecho legal seguro y gratuito. Vamos a tener también un montón de bandas, un montón de eventos eventos culturales, musicales que se están sumando, de grupos musicales, Norma Aguirre, Félix Entierro, Ladelio Valdés, Monchi, Cachengue y Sudor Marica, Funo, Himno Laverón, Cumbia Queer. Pero si quieren saber más de esto, para tenerlo en presente y agendado, está en la página, lo dejamos colgadito acá en la página de FM La Charlatana. Quédate, quédense vecinos y vecinas, ¿no? Grandes y chiquitos prendidos a la 9850. Y respondan la consigna, por favor. Para el lunes que viene, la consigna. Bueno, nos estamos despidiendo, Picho. Nos vamos. Y los esperamos el próximo lunes de 15 a 16 por FM Radio La Charlatana en Un Tiempo para Vos. Llegó el fin de semana, está buscando un lugar para bailar. Me sintoniza en la radio, programa misionero, esperando que algún ciego sea un festival. La próxima noche, muchachos y muchachas, van buscando picharinga en esta noche especial. A la gente va llegando y la música va sonando en este baile popular. A la gente va llegando y la música va sonando en este baile.